mas la hora viene. Y es ahora cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren por los siglos de los siglos. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo con mensajes verdaderos. Agua viva que renueva, que da eterna vida. Les reitero que busquemos a Jesús de Nazaret primero. Es lo que yo quiero, es lo que debemos para alcanzar el reino de los cielos. Por la incapacidad que tiene al hombre natural en cero, es necesariamente el nacer de nuevo. Sí, en espíritu. Las escrituras te lo dicen, no seas tímido, adórale, está vivo. Mi alma llena de gozo, Dios todopoderoso, entregaste a tu hijo por nosotros. Hay un propósito, esto es bíblico, el Señor da tu testimonio en público. Justicia, paz, donde Él va, ahí está, la resurrección se encuentra en Jehová. Es necesario que a Dios le adoren, hermanos verdaderos adoradores. Arrepentidos somos todos pecadores. Es necesario que a Jesús le adoren. Es necesario que a Dios le adoren. Hermanos verdaderos adoradores. Arrepentirnos somos todos pecadores. Es necesario que a Jesús le adoren. Es necesario, no te lleves de los contrarios. Por amor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Nuestro Señor no tiene adversario. Por más que te digan sicario, no de falsos comentarios. Los gozos del mundo son momentáneos. Escucha versos que te dan alivio espontáneo en tu cráneo. De la misericordia de Dios yo soy millonario. Llamado por Dios, Él me hizo un mercenario. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece tener vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es necesario que a Dios le adoren, hermanos verdaderos adoradores. Arrepentidos somos todos pecadores. Es necesario que a Jesús le adoren. Es necesario que a Dios le adoren, hermanos verdaderos adoradores. Arrepentirnos somos todos pecadores. Es necesario que a Jesús le adoren. Es necesario que a Dios le adoren, hermanos verdaderos adoradores. Arrepentidos somos todos pecadores. Es necesario que a Jesús le adoren. Es necesario que a Dios le adoren, hermanos verdaderos adoradores. Arrepentirnos somos todos pecadores. Es necesario que a Jesús le adoren. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios les bendiga.